Déjate contagiar por el virus de la radio. Carne cruda. Ecologistas en acción. Carne cruda. Ecológica aplastante. ¿Podemos cambiar lo que comen los más pequeños? Pues están barajando nuevas directrices desde el Ministerio de Consumo para fomentar una alimentación saludable en los comedores escolares. Y tenemos a una experta en el tema, Mireia Llorente, de la Fundación Entre Tantos. Mireia, crudos días. Crudos días, ¿qué tal? Cuéntanos, ponnos en antecedentes, ¿qué propone el Ministerio para los comedores? Pues a ver, el Real Decreto que se está intentando impulsar desde el Ministerio de Consumo tiene que ver con lo que estabais hablando, intentar ofrecer dietas más saludables a los pequeños en los comedores escolares. ¿Y esto qué quiere decir? Pues en lo concreto, que se coman más productos frescos, de temporada, de proximidad, que se coman menos fritos y más cosas al horno, que se consuma al menos un 5% de productos ecológicos, y luego una parte que no tiene tanto que ver con la salud directa, pero sí indirecta, a través de la sostenibilidad, pues intentar reducir los residuos que producimos cuando comemos. Por ejemplo, ¿por qué gastar cada peque una botellita de agua de plástico cuando tenemos agua de grifo de calidad que también se puede consumir sin producir residuos? ¿Es suficientemente ambicioso o podría mejorarse este plan? Bueno, siempre podemos pedir más, por supuesto, y debemos de pedir más. Pero bueno, es una buena iniciativa, viene a recoger lo que ya se estaba trabajando desde distintas organizaciones y desde distintas plataformas de padres, madres y vecinales. ¿En qué podemos ser más ambiciosos? Pues por un lado, entendiendo que la compra pública alimentaria no solo afecta a los comedores escolares, sino que también hay compra pública alimentaria en los hospitales, en las residencias de ancianas, en las guarderías, en los centros penitenciarios. En todos esos lugares también yo creo que habría que tener criterios de mayor sostenibilidad ambiental y mayor cuidado de la salud. ¿Y qué problemas tiene el plan? ¿Qué obstáculos tiene que afrontar? Bueno, yo que creo que uno de los temas que debería de enfrentar tiene que ver con la charla que teníais anteriormente, y tiene que ver con el apoyo al sector primario, con el apoyo a la soberanía alimentaria. Actualmente Europa es la región del mundo con menor autonomía alimentaria, es decir, que donde tenemos más dependencia de lo que se produce en el exterior de nuestras fronteras. Solamente una parte muy pequeña de lo que consumimos lo producimos realmente en nuestro territorio. Esta compra pública alimentaria bien podría dirigirse a la protección de este sector primario, que es el que nos alimenta, a estas personas que nos alimentan. Actualmente, y desde los años 60, ha habido un abandono del campo, de la agricultura, de la ganadería, progresiva, constante y que nos lleva a la situación actual, que no es deseable y que tiene que ver con pérdida de rentabilidad de estas personas. Creo que una manera de mejorar este Real Decreto que está intentando impulsar el Ministerio sería garantizar que esa compra pública garantiza precios justos para los agricultores y agricultoras y para los ganaderos. Cuando algo beneficia a la mayoría, siempre suele haber una minoría que se queja. ¿Hay sectores en contra de este plan? Bueno, como creo que hay sectores en contra, como últimamente pasa con casi todo que se ha impulsado desde la política institucional, ¿no? Que se ha gastado una gran cantidad de energía en poner pegas y en generar discordias, donde creo que no hay muchas discordias. Creo que en términos generales todas estaremos de acuerdo de que hay que alimentar mejor, de forma más saludable, a nuestros pequeños y a nuestra gente, y que hay que dedicar el dinero público al interés general, que es eso, más sostenibilidad y alimentación más saludable. Puede haber resistencias en el tema del consumo de carne, que es una de las cosas que se está señalando, que hay que reducir el consumo de carne, pero creo que esta puede ser una discordia falsa o fácil de superar, en el sentido de que no todo el consumo de carne es negativo, y yo creo que eso también desde el Ministerio se ha señalado, ¿no? No es lo mismo consumir carne que viene de la ganadería extensiva de nuestro país, que es saludable y que además es sostenible medioambientalmente y tiene valores positivos medioambientalmente, que consumir carne que viene de la industria cárnica. Y lo que tiene que entender la industria cárnica es decir, la producción industrial de carne, es que a nivel global cada vez estamos valorando más los consumidores la producción sostenible de alimentos y por tanto ellos y ellas se tienen que subir al carro de la sostenibilidad haciendo otro tipo de ganadería más vinculada con el territorio y de mejor calidad. ¿Y a día de hoy esto cómo se está haciendo? ¿Qué iniciativas de compra pública alimentaria en comedores escolares existen ya hoy? Pues existen muchas en distintos territorios. Esto de cómo se compra y cómo se come en los comedores escolares depende de las comunidades autónomas. Aunque haya grandes directrices por parte de los ministerios a nivel estatal, quiero decir, luego se concretan las comunidades autónomas y en ese sentido hay mucha disparidad entre unas y otras. Por ejemplo, en Cataluña, en Valencia, en Galicia, en País Vasco hay una defensa ya importante de pequeños proyectos de mayor sostenibilidad alimentaria en los comedores escolares. En otras comunidades autónomas, como la mía, que yo vengo de Extremadura, estamos un poquito más retrasados, pero existen muchas iniciativas, más pequeñas o más grandes, y bueno, para quien tenga así curiosidad, existe una red que se llama la Red de Ciudades por la Agroecología, donde se aglutinan todas esas iniciativas de compra pública más sostenible, de alimentación más sostenible, y que se pueden consultar ahí. Habrá muchos padres y muchas madres ahora escuchando que se quieren unir a estas iniciativas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál sería la guía para que tanto ellos como las AMPAs o colegios sepan cómo realizar esta gestión? Pues como digo, hay mucha diversidad entre comunidades autónomas. Entonces, sí es importante, allá donde estés, contextualizarlo en tu marco legal, por así decirlo, ¿no? En el marco legal del lugar en el que estés. Insisto que la Red de Ciudades por la Agroecología viene a generar esa plataforma de recursos a los que pueden acceder los padres, las madres o las juntas escolares, por ejemplo, los equipos directivos de los centros escolares, para informarse sobre cómo dar estos pasos. En la mayor parte de las comunidades autónomas existe la posibilidad de que las AMPAs se empoderen de alguna manera de la gestión de la alimentación de sus menores y que puedan hacer una gestión, que puedan asumir una gestión directa ellos y ellas, contactando con alguna empresa de catering local que pueda facilitar este servicio. Yo no quiero quedarme con la duda, Mireia, ¿cómo sería? ¿En qué se difieren los menús que pueden llegar a los colegios a los que llegan actualmente? Es decir, si nos organizamos y hacemos compra pública, ¿cómo van a cambiar esos menús? Cambiarán en la medida que se pongan normas más claras en esta compra pública. Ahora mismo, pues hasta los años 90 o así, la gestión de los comedores escolares era realmente pública, no solo la compra alimentaria, o sea, el gasto público, sino la propia gestión. Desde los 90 se ha ido externalizando este servicio y en muchas comunidades autónomas se ha primado a aquellas empresas de catering que ofrecían el servicio por el menor precio posible. Y esto ha sido en detrimento de la calidad de los menús. En la medida que no se premie solo el precio, sino que se premien distintos ámbitos de calidad, mejorará la salud en términos de consumo de mayor calidad, de productos más ecológicos, con menos pesticidas, con menor precariedad laboral por parte de las personas productoras, con menor asociado a menos producción de residuos, etcétera. Antes de despedirte, cuéntanos, tú perteneces a la Fundación Entre Tantos. ¿Qué es? ¿Qué es esa fundación? Pues la Fundación Entre Tantos es una fundación en la que nos sirve de paraguas a distintas personas que trabajamos con temas de gobernanza, de participación territorial, de gestión medioambiental y que estamos trabajando con mucha diversidad de temas en relación con la soberanía alimentaria, con la compra pública, con la defensa de la ganadería extensiva y de sus valores, etcétera. Mireia Llorente, gracias por explicarnos este asunto con Ecológica Aplastante. Gracias a vosotros por invitarnos. Me hace muchísima ilusión aprovechar para dar voz y espacio a quienes, frente a las iniciativas de gran calado institucional y presupuestario, son un movimiento silencioso y pausado que está creando alianzas y compromisos con el objetivo de conseguir este cambio de modelo. Gracias a estas acciones promovidas por la ciudadanía y a través de pequeñas actuaciones en el entorno local o regional, se hacen pequeños, grandes avances que nos acercan al futuro que queremos. Bueno, pues ya tenemos otro mundo posible más, ¿no? ¿Sí? En este un mundo en el que sabemos que podemos mejorar nuestra salud, la del planeta, la de nuestro hijo y gastando poco, importante. ¿Qué? ¿Os venía al planeta ese? Yo me voy contigo a donde sea. Nos mudamos. Deja de dejadnos ser grandes, canta Sampa the Great en este temazo con Angelique Kidjo. Yeah. Eso queremos nosotras, ser enormes, mejores, más felices y más respetuosas con lo que nos rodea. Tierra, humanidad y otros seres vivos. Y día a día aprendemos que podemos serlo. Tendrán que dejarnos. Pero qué hippie te has puesto. ¿Listo? ¿Has visto? Desde que eres mamá. Abraza la Pachamama. Ya ves. Déjame ser grande, let me be great. Temazo, gran temazo de Sampa la Grande. Sampa the Great con Angelique Kidjo. Volvemos mañana para hablar del Mundial de Qatar. Mundial en una tiranía hecho con sangre, sudor y vidas humanas. Alimento para las mentes críticas será ese programa. Sí, señora. Y gracias a vosotros y vosotras, muy bien alimentado está el mejor equipo formado por Kelu Robles, Celia Tabeallo, Paz Galeana, Ray Sánchez, Elena Gómez, Rocío Gómez, Álvaro Vega, Marta González, Violeta Muñoz Estar y Javier Gallego. Un día más que la radio y dignos alimentos os acompañe. Déjate contagiar por el virus de la radio libre. Carnecruda.es